En primer lugar, bueno, he de confesar que me siento un poco inseguro hablando en un seminario de corte filosófico, porque ni soy filósofo ni soy politólogo, vengo más del campo de las media studies, y si el seminario se titulaba Populismo, Teoría y Política, pues yo iba a hablar más de la parte tremendamente aplicada, pragmática. De hecho, le agradezco mucho a Fernando esa idea de bajar el tono y aterrizar un poco, porque iba a compartir un poco mi experiencia, sobre todo en lo que fue la construcción programática, que también tenía que ver con construcción discursiva y de argumentario, como coordinador de políticas mediáticas en Podemos, esperando que esta experiencia concreta pueda estimular debate, sobre todo en eso que está flotando a lo largo de todo el seminario. Y que conecta con lo que decía ahora Francé, que me ha parecido una idea muy sugerente y muy interesante, de la articulación entre la lógica institucionalista republicana y la lógica populista, ¿no? O eso que decía Luis Alegre de lo ciudadano y lo popular. Entonces, yo dirigía mi intervención un poco a responder a las preguntas 1 y 2 del día de hoy, que eran esas que decían qué podemos aprender de la política populista del sur de Europa en los últimos años y cuál es la relación entre partido, activismo y política populista. De eso un poco quería encuadrar yo mi presentación. En concreto, en el terreno, por supuesto, de la experiencia de Podemos, es decir, en una situación de, como se ha comentado, de crisis de representación, no de crisis de Estado, una situación donde las instituciones siguen funcionando, y lo que hay es una crisis de régimen discursivo, por así decirlo, ¿no? De crisis del relato con el cual se venían organizando las posiciones políticas y se venía sosteniendo el bipartidismo en las últimas décadas. Y en concreto, al hilo de la elaboración de medidas mediáticas. Un aspecto que me preocupa a mí especialmente, y con esto cierro esta introducción, es, insisto, no tanto el qué hacer, no tanto el cómo funciona y las lecciones de cómo hacerlo en siguientes experiencias, porque yo sí considero el ciclo bastante cerrado, por desgracia, sino en el qué hemos hecho. O sea, me preocupa qué relato se establezca, porque del relato que se establezca extraeremos lecturas para los siguientes. Y creo que ahora mismo debemos concedernos el permiso para discutir y no pasar brevemente sobre el qué hemos hecho y tratar de esclarecer. Porque sospecho que, sobre todo los que nos hemos dedicado a hacerlo y no a pensarlo, tenemos un montón de dudas. Entonces yo espero que, compartiendo mi experiencia, voy a hacer casi un poco de terapia, contándoos un poco cómo yo lo he vivido, espero que me ayudéis a iluminar un poco qué carajo hemos hecho estos años. Bueno, mi tarea básicamente, o la tarea de nuestro equipo, consistía en articular, en hacer un programa, un discurso sobre el tema de los medios, que es un tema fundamental, como a nadie se le escapa. Es un tema... primero porque alude al terreno fundamental, a las herramientas fundamentales de construcción de discursos, de macrodiscursos en la sociedad, es decir, al terreno de disputa simbólica donde se establecen los sentidos y a los dispositivos privilegiados de establecimiento de sentidos y de relatos compartidos. Segundo, porque Podemos tiene la característica de que durante mucho tiempo fue caracterizado como partido mediático, es decir, como que todo parte de la figura de un showman que se había construido como operación política. Y es después solo la construcción de partido, primero fue la construcción de la figura mediática, es decir, que Podemos literalmente nace en los medios, por lo menos como partido. Además, porque el trabajo en este terreno confronta directamente con eso que Germán llamaba en algún texto la zona de confort de la izquierda, es decir, con unas inercias arrastradas en el campo de la izquierda, según la cual, pues digamos, primaba... como estrategia el desconectar de los medios de masas y generar nuestros propios pequeños medios. Y por último, donde cualquier avance regulatorio, y esto era fundamental a la hora de diseñar un programa y de diseñar argumentario, cualquier avance en la, digamos, larga guerra de posiciones supondría ventajas definitivas para poder continuar dicha guerra, ¿no? Por poner un ejemplo, el que Telemadrid no sea hoy día el aparato de propaganda directo de Cifuentes permite dar en mejores condiciones la batalla de las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Dentro de mi campo, dentro de los media studies, digamos, hay fundamentalmente dos paradigmas que contestan al paradigma liberal, que es el paradigma del modelo de propaganda chomskiano o de Hermann, que es el paradigma de la izquierda marxista y viene a ser ese que comentábamos, ¿no? Los medios de comunicación vistos como una herramienta de dominación de clase, ante la cual lo mejor que cabe hacer es desconectarse y generar medios propios, y el paradigma de los cultural studies de la escuela de Birmingham, que digamos plantea, por un lado, dar batalla en el lugar de la recepción, no tanto en el lugar de la emisión, sino en el lugar de la recepción, de las interpretaciones, y luego plantea la posibilidad de concebir los medios como terreno de batalla, de disputa de los sentidos, ¿no? Lo que pasa es que, o al menos hasta el momento, no había habido experiencias recientes de éxito de una batalla de esas características en los medios de comunicación privados, además, en Europa, por lo menos no en España. Cuando el momento en el que nos planteamos la necesidad de articular programa es un momento en el cual ya no es, o en el momento en el que, digamos, mi equipo empieza a desarrollar esta tarea, ya no es el momento impugnatorio, el momento en el que predomina la lógica contrahegemónica, antagonista, inicial, digamos, conectada directamente con el 15M, sino es un momento en el que ya se ha anunciado Podemos como primera fuerza de intención de voto, en el que, digamos, hoy dicho esto suena muy naif, pero en aquel momento el zeitgeist, lo que flotaba en el ambiente, era vamos a gobernar, ¿no? Para bien o para mal, y por lo tanto, eso construía un lugar de enunciación completamente distinto, en el cual las mismas propuestas que funcionaban hace un año, enunciadas en ese momento, funcionaban de manera completamente diferente en los debates. A la hora de hacer ese programa, lo primero que nos preguntamos es, bueno, dentro de un paradigma de articulación de demandas, no solo porque es el paradigma populista, sino porque en general la construcción de programa se desarrolla desde ahí, mapeamos demandas que existen dentro del terreno de las políticas mediáticas y detectamos que las demandas que existen son pequeñas, sectoriales, parciales, y que, digamos, tienen que ver con los medios comunitarios, con la defensa del servicio público, de los sindicatos, de los medios públicos, ¿no? Prácticamente nada en el terreno de los medios privados, una denuncia vaga de la manipulación y una defensa de la libertad de expresión, pero digamos que por inercia del discurso de izquierdas lo que había eran más denuncias que demandas poco visibles y poco compartidas. Y a la vez, el sentido común en este terreno, lo que predominaba, nuestra hipótesis de lo que predominaba es que había una aceptación cínica del funcionamiento del sistema mediático como manipulatorio y sesgado. Quiero decir que es algo que todo el mundo reconoce, eso que Jalén y Mancini llaman el sistema mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Y donde todos los medios funcionan como, digamos, como continuación de un aparato de partido o incluso de una familia dentro de los aparatos de partido. Esto todo el mundo lo sabe, esto no revela nada a nadie. El índice de reputación de los medios había caído en picado, pero a la vez constituye un tabú. Es decir, por un lado todo el mundo lo sabe, por otro lado esto no se menciona en los medios, los partidos no lo incorporan en su discurso, etcétera, ¿no? Se sabe, pero no se comenta. Y quien lo comenta aparece, su posición enunciativa aparece como la del conspiranoico, el revelador de verdades que en realidad todo el mundo sabe, ¿no? Y a la vez, dentro del marco de sentido común, está sedimentado el discurso tradicional de la autorregulación. Es un terreno donde no cabe plantear políticas regulatorias, o digamos, cuesta mucho plantearlas, porque predomina la autorregulación. Lo cual dificultaba enormemente intervenir en este terreno, ¿no? Es un tema que en principio se planteaba, por tanto, como defensivo y no como ofensivo, un tema donde no vamos a ganar batallas y con no errar, ya íbamos bastante bien. Además, la tarea nos obligaba a medir la importancia de tener un programa. Es curioso, porque en aquel momento se solía decir a menudo el programa no importa demasiado, no se ganan las elecciones a base de programa, lo cual es cierto, ¿no? El PP ha mantenido su hegemonía en España con programas en blanco y sin programa durante muchísimo tiempo. Sin embargo, esta misma lógica no se aplicaba al sujeto de Podemos. El Podemos, su programa se miraba con lupa y, por ejemplo, en las elecciones europeas había habido ya muchísimos problemas en relación al programa que se planteaba, ¿no? Casi que nuestros talones de Aquiles tenían que ver en gran medida con el programa. Aparte de otros problemas, ¿no? Como, bueno, decir, la primera opción que se nos planteaba, por tanto, era la de no tratar el tema, es decir, dejar el tema aparte, ¿no? Eso tenía un problema, y es que los vacíos discursivos, no ya a nivel de programa, sino de argumentario y de discurso, los rellena el adversario, que nos impedía también posicionarnos ante nuevas discusiones que a nivel técnico, digamos, se nos estaban generando, como el segundo dividendo digital, marco europeo, etcétera. Y por otro lado, que la ausencia de un modelo marco impedía luego ganar batallas en lo concreto, a nivel local, autonómico, y poder, digamos, mantener una cierta coherencia, no ya en un nivel abstracto discursivo, sino en las batallas concretas como estructura de partido. Había tres riesgos, además, que eran simplemente fruto de las inercias, repetir la experiencia de anteriores, o bien de la socialdemocracia, que en este terreno sí no tenía programa, y además ello socialdemocracia, del PSOE, ¿no? El socialliberalismo. Y además esto a ella no le pesaba. Por lo tanto, por un lado no nos diferenciamos, pero por otro lado esta falta de diferencia a nosotros sí nos iba a pesar fuertemente. O repetir las inercias de la izquierda, bien por ese paradigma indimedia de don't hate the media, become the media, o bien por calcar las experiencias latinoamericanas y entrar en lo que llamábamos el marco bolivariano. Esto nos situaba en una confrontación entre esa lógica impugnatoria, entre esa lógica más antagonista y esa lógica más agonista, esa lógica más institucionalista, ¿no? Y como no había referentes previos y no teníamos mapa, es decir, o convivían varios mapas en el seno de Podemos, pues era en el terreno en el que nos movíamos para articular. Con la vista puesta en que era fundamental arrancar victorias concretas de cara a, digamos, la larga guerra de posiciones, ¿no? La continuación de la lucha más allá del Blitz. Ahí se establece una dificultad. Voy a tratar de resumir un poco la tesis para no extenderme, pero ahí se establece una dificultad y es, Podemos era un partido rehén de los mecanismos de participación de los que se había dotado. Su primer programa, que es el de las europeas, era un programa participativo, y por lo tanto las medidas que se cuelan son las medidas del activismo, fundamentalmente, ¿no? Medidas que funcionaban extraordinariamente mal, o medidas tradicionalmente de la izquierda, que a la izquierda no le habían funcionado mal en su momento porque apenas tenían repercusión, pero que en el momento que Podemos las pronunciaba tenían una repercusión terrible. Llenaban portadas, supongo que recordaréis algún caso. Ejemplo, deshacer el oligopolio privado, controlar la propiedad de los medios de comunicación, que se convirtió en el problema fundamental, ¿no? Ahí pasa una cosa curiosa y trato de resumir todo el relato, ¿no? Lo mismo que los lobbies de izquierda, por así decirlo, que habían penetrado Podemos, nos estaban demandando, y que algunos expertos desde un paradigma institucionalista también estaban demandando, porque el Media Pluralism Monitor decía esto, ¿no? Hay que deshacer el oligopolio. Es lo que nos preguntaban los periodistas de derecha, es el lugar donde nos quería ver el adversario, porque es el lugar donde fácilmente nos ubicaba dentro de ese marco bolivariano, ¿no? Por tanto, éramos rehenes de esa doble lógica. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal ya, ¿verdad? No, vamos 8 minutos. La opción, digamos, tras tantear durante un periodo inicial este problema, la opción que consideramos o que observamos que funcionaba era precisamente algo, por conectar con esta idea que ha planteado Francé de articulación de ambas lógicas, que era una especie de populismo institucionalista. Es decir, de anticipar esa lógica de la hegemonía, no ya como lucha contra hegemónica impugnatoria, sino como hegemonía, como integración de las demandas potencialmente articulables por el adversario. Es decir, y empezar a defender, por ejemplo, el modelo BBC, empezar cosas que no habían formado parte del discurso de las izquierdas ni tampoco del activismo, al menos recientemente en España, ¿no? Y que obviamente, desde el punto de vista de un experto, es fácil llegar a la conclusión que el modelo BBC no es, digamos, un modelo imitable, reivindicable, maravilloso, pero discursivamente en España llegó a funcionar tan bien que obligamos a, primero, que fue la primera votación que se ganó cuando se plantea la ley de independencia del servicio público y de elegir a la presidencia por concurso público, se ganó por unanimidad, es decir, se generó una hegemonía tal que nuestra propuesta fue votada por todo el arco parlamentario sin excepción, obligando a PSOE y a Ciudadanos, pero finalmente también a PP, a apoyar esta digamos, esta iniciativa. Bueno, digamos que fue de los discursos, o este populismo institucionalista, no solo con el ejemplo de BBC, sino también en otros términos, el ampararnos al marco europeo en prácticamente todo lo mismo que la izquierda ha venido durante mucho tiempo refiriéndose en Latinoamérica, los tres sectores de la comunicación, el mediático, etcétera, la protección de los derechos de los periodistas, digamos, esta suerte de discurso de populismo institucionalista amparado en el marco europeo nos funcionaba extraordinariamente bien cuando el marco tradicional nos funcionaba extraordinariamente mal. No sé si estoy logrando transmitir esta idea. Bueno, si los aciertos fueron estos, ¿no? Fueron la construcción de un consejo experto o la modificación de leyes de publicidad institucional dentro de este marco que vengo diciendo de populismo institucionalista, los errores, al menos mi percepción, es que proveían un poco del campo contrario. En concreto, un error que yo asumo casi como personal fue ceder a la presión de ciertos lobbies de izquierda e incluir en las elecciones de 2015, en el programa electoral de diciembre de 2015, medidas muy tenues, muy atenuadas, que fueron juzgadas en su momento como terriblemente débiles por estos lobbies, en concreto por la Federación de Sindicatos de Periodistas donde está hegemonizada por Izquierda Unida. Medidas muy breves, o sea, muy, digamos, muy ligeras, de contención del oligopolio. Es decir, de prohibir la propiedad o de contener la propiedad mediática cruzada. Lo que sea, no quiero entrar en la parte técnica, pero de poner límites a la propiedad cruzada de los medios. Aquello fue lo que desató una cadena de portadas dedicadas al tema y obligó a todos nuestros portavoces a nivel estatal y local a hablar del tema durante un tiempo. Mientras que todo el resto de medidas que habían funcionado bien pasaron totalmente desapercibidas. Esto nos llevaba a reflexionar también sobre las dificultades concretas de la elaboración, digamos, participativa de programa, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque cuando en esa medida, que había ámbitos expertos que la demandaban, y ámbitos activistas que la demandaban, funcionó mal, no hubo debate en la sociedad civil, es decir, no hubo, nadie salió a defender esas posiciones o se salió tarde y mal, ¿no? Y porque además se comprobaba una cosa, que a los mismos sujetos que les funcionaba ese discurso un año antes, en el momento en que nosotros lo planteamos y se levanta, digamos, esta controversia, les deja de funcionar. Hasta el punto de que hoy día se ha convertido en un tabú nuevamente intocable, y la Federación de Sindicatos de Periodistas lo ha retirado prácticamente de su discurso y de la plaza pública. Es decir, el hecho de haber anticipado esa demanda o de haber anticipado ese discurso, de haberlo tocado prematuramente, lo que ha hecho es convertirlo en un tabú que lo convierte prácticamente en intocable en los próximos años. Termino con una serie de conclusiones o de provocaciones para el debate. En esa tarea imposible de tratar de articular el paradigma institucionalista y el paradigma populista, los excesos de aplicación o de una aplicación un poco tosca de ambos paradigmas conducían a distinto tipo de error, ¿no? Por un lado, el entender la articulación, como bien señaló alguna vez Guillermo, la articulación de demandas como una mera yuxtaposición, que es lo que yo creo o achaco que Podemos sigue haciendo en muchos sentidos, ¿no? Se ha entendido articulación de demandas como abrir la puerta, que pase todo el que tenga una demanda, las vamos poniendo una detrás de otra y las presentamos todas, ¿no? Eso dio lugar a cosas, desde mi punto de vista, tan aberrantes como la ley Mordaza Arcoíris, se llegó a llamar, ¿no? Como aquella ley, digamos, proposición de ley que hizo Podemos, que reconocía delitos de opinión por homofobia, ¿no? Y que permitía que no un juez, sino mediante sanción administrativa, se juzgasen delitos de opinión, de la cual luego tuvo que retractarse, ¿no? El argumentario que se puso en funcionamiento es: lo han hecho los colectivos, como con tantas otras cosas, ¿no? Creo que en muchos casos se está cometiendo ese error de caer en una mera yuxtaposición de demandas, que pasen todas, como las ha hecho la gente, como las ha hecho los colectivos, son participativas, son buenas en sí mismas. Eso no estaba funcionando. Pero el otro extremo de la lógica, de lo institucionalizado y de lo, digamos, de lo institucionalizado, tampoco también nos conducía a errores. Que fue el ejemplo, por ejemplo, de lo de atacar el oligopolio privado, deshacer el oligopolio privado, que es donde nos estaba esperando el adversario. La reflexión también de que la posición enunciativa condiciona la medida y de lo que para algunos sujetos funcionaba, para nosotros no funcionaba, o en distintas fases funcionó y dejó de funcionar. La reflexión sobre esa necesidad de anticipar el momento de la hegemonía antes de haberla construido, y aclaro lo que quiero decir con esto. Si funcionamos con un discurso impugnatorio durante mucho tiempo, es decir, hasta que se planteó como fuerza real de gobierno y la posibilidad de sorpaso y de que el Blitz fuera exitoso, nos obligaba a tomar un discurso de gobierno, de potencial gobierno, es decir, de qué vais a hacer con los medios cuando gobernéis el día de mañana, y por lo tanto no poder mantener las lógicas contrahegemónicas, pese a que realmente no teníamos ninguna posición hegemónica, pero necesitábamos anticipar digamos el tipo de lógicas que se darían si la tuviéramos, ¿no? Desde una perspectiva estratégica. Esto lo conectaría con el debate que se daba esta mañana sobre la disociación entre concepto y praxis en el populismo, sobre la disociación entre el análisis y la comunicación política, que había posiciones a favor y en contra esta mañana. Mi perspectiva, mi análisis, es que es totalmente necesaria, y que de hecho es así como construye su hegemonía, por así decirlo, el adversario, ¿no? El lugar del análisis, el lugar del diagnóstico y el lugar de la comunicación son completamente distintos, responden a lógicas distintas, y al menos mi perspectiva es que esa escisión, esa separación, es completamente necesaria. Bueno, voy a dejarlo aquí y espero no haberme comido demasiado tiempo y haber estimulado algo de debate al respecto.